La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Dejamos atrás la tertulia, interesante y apasionante. Hemos tenido temas verdaderamente fascinantes. Esperemos que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho durante estos 120 minutos con Jesús Callejo, con Carlos Canales y hoy con Andrés Guijarro. Temas fascinantes y los que nos quedan, que no lo son menos, de aquí hasta las 4 de la madrugada acabaremos con vosotros, con vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y ya sabéis además que en esa dirección de correo electrónico nos tenéis que escribir a ella si queréis asistir como invitados durante los dos fines de semana del mes de julio, los dos de medio del mes de julio, que tendremos jornadas de puertas abiertas aquí en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Todos los que nos escribáis a esa dirección y que nos digáis en qué fecha de esas cuatro jornadas queréis estar con nosotros, nosotros os apuntamos y nos pondremos en contacto en el futuro con vosotros para que podáis asistir a esas jornadas de puertas abiertas. Os daremos más detalles durante hoy y otros días en las futuras semanas para asistir, como decimos, a esas jornadas de puertas abiertas. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico. Tendremos un momento de décimo aniversario. Escuchamos año 2006, el que estamos recordando durante este mes de julio. Escuchamos a Javier Sierra, Enemigos Íntimos, con Juan Antonio Cebrián, Atila contra Bleda, momento importantísimo para la historia de la humanidad. También dentro de unos minutos nos ponemos en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Pero ahora es el momento de tomar el pulso al planeta, de saber cuál es su temperatura, qué es lo que sucede a nivel medioambiental, a nivel ecológico. La información, como siempre, nos la trae Martín Espósito. Hola Bruno, arrancamos este termómetro de la Tierra celebrando la apertura de la Expo de Zaragoza, la mayor fiesta del agua en la Tierra, reza su eslogan comercial. Y para que no se nos olvide la importancia de este líquido vital, antes de la clausura de la Expo se espera haber cerrado la Carta de Zaragoza, un compromiso sobre el uso sostenible del agua. En su elaboración participarán unas 32.000 personas, entre ellas 2.000 expertos y personalidades, como el que fuera presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev o la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Y no es que sea para tirar cohetes, pero sí vamos a dejar constancia de la reserva hidráulica en nuestro país, que supera ya el 60% de la capacidad de almacenamiento, aún por debajo de las cifras del año pasado. El lado positivo de las últimas lluvias en España habla también de una mayor tranquilidad para los bañistas. Al parecer, las abundantes precipitaciones registradas esta primavera ayudarán a mantener a los bancos de medusas lejos de las playas españolas el próximo verano, según Dacha Atienza, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Sin embargo, no es menos cierto que, según dijo, el hecho de que no se acerquen a la costa no significa que no vuelvan a aparecer plagas de medusas este verano, pues su presencia está ligada a la contaminación marina y a la escasez de depredadores. Dicho esto, nos sumergimos ya de lleno en este termómetro de la Tierra con el agua como elemento esencial. Eso sí, como siempre, también nos mostramos pendientes de las últimas catástrofes naturales que han afectado en los últimos días distintos territorios de Asia y América. Así, por ejemplo, el momento sísmico de 7,2 grados de magnitud que sacudió el sábado el norte de Japón y que se ha cobrado la vida de 9 personas, según el último balance oficial. Además, habría 11 desaparecidos y más de 200 heridos, según informa la agencia de noticias Kyodo. Recordemos que el terremoto tuvo su epicentro a unos 350 kilómetros al norte de Tokio y a 8 kilómetros de profundidad. En Michigan, Indiana, Iowa y Wisconsin, la amenaza vino del cielo. En el estado de los ríos de Des Moines y Raccoon, las autoridades procedieron a la evacuación de la población en la capital conforme el nivel de las aguas no cesaba de aumentar. De hecho, en la Universidad de Iowa, todos los cursos han sido suspendidos hasta el próximo 22 de junio. Hasta el momento, 20 personas han muerto tras tres semanas de lluvias torrenciales que siguieron al paso de varios tornados que han dejado miles de damnificados. Entre tanto, entre Asia y América, un nuevo archipiélago puede desaparecer como efecto de la subida del nivel del mar. Se trata de la República de Kiribati, en el Pacífico Sur. El presidente de esta nación, compuesta por 33 atolones y una isla volcánica, ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional le ayude a reubicar a sus ciudadanos, algo que ya hizo en su día el gobierno de Tuvalu o Maldivas. Tal y como os contamos en abril, en el caso de la isla Polinesia, Australia rechazó cualquier tipo de ayuda, no así Nueva Zelanda, que se comprometía a recibir cerca de 20 20 personas al año que huyeran por la creciente salinidad de las tierras. A la espera de reacciones por parte de los países vecinos, el presidente Anote Tong pronosticó que debido al cambio climático, antes de final de siglo, los 110.000 habitantes del archipiélago Kiribati tendrán que emigrar en un acto no de crecimiento económico, sino de supervivencia humana. Y precisamente el cambio climático y el aumento de la temperatura del Océano Atlántico parecen ser dos de las causas de un desove masivo y extraordinario de miles de peces en la orilla de varias playas de Huelva el pasado domingo. El desove fue tan espectacular que provocó una enorme mancha roja en el agua que se extendía desde la Antilla hasta Punta Umbría en Huelva. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han recordado que esta puesta masiva de huevas es un fenómeno habitual en el mar Mediterráneo, aunque poco frecuente en el Golfo de Cádiz. Lo que cada vez se da con más frecuencia son los vuelos aéreos, pese al espectacular aumento del precio del combustible, y esto ha provocado que la emisión mundial de CO2 de estos aparatos haya contribuido en un 2% a contaminar el planeta. De acuerdo al Observatorio de la Sostenibilidad en Aviación, las aeronaves contribuyen en un 2% al total de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y a un 3% de la fuerza radiante total, que es la unidad de medida del efecto invernadero que no solo tiene en cuenta el CO2. Este observatorio se dará a conocer mañana mismo, así como su objetivo, que no es otro que el de convertirse en el centro de referencia nacional para analizar y difundir la mejor información disponible sobre aviación y sostenibilidad. Además, a través de su página web aviacionsostenible.es se difundirán estudios sobre el cambio climático, la calidad del aire o el ruido, así como las distintas iniciativas y eventos que se lleven a cabo. Y precisamente hablando de iniciativas, la última del gobierno de nuestro país fue poner en marcha la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Cambio Climático, comisión que contemplará entre sus primeros objetivos el impulso de modelos energéticos alternativos que hagan posible el desarrollo sostenible, así como la implicación de las empresas a través de incentivos. La presentación de esta comisión coincide con un cruce de informes, estudios, desmentidos, acusaciones entre gobierno y oposición sobre las emisiones de CO2 en España, a los que se suma ahora un último trabajo del que es responsable la organización ecologista ADENA. En este trabajo se constata una reducción de un 36% en las emisiones contaminantes durante el pasado mes de mayo con respecto al año anterior. Y no solo eso, sino que mediante su observatorio de la electricidad han comprobado que las emisiones de CO2 han descendido un 36% también con respecto a la media anual mensual del periodo 2003-2005. A pesar de estas buenas cifras, desde ADENA alertan sobre el excesivo consumo eléctrico que sigue en aumento a un ritmo alarmante, en su opinión, cercano al 5,5% de incremento en el último año. Acabamos, y lo podíamos hacer poniendo de relieve esa información que culpa al cambio climático de provocar una disminución en el tamaño de los huevos del papamoscas cerrojillo. No obstante, y ya que el agua ha sido el hilo conductor de este termómetro de la Tierra, no me quiero despedir sin recordaros que estamos a 2 días de celebrar el Día Mundial contra la Sequía y la Desertificación, y que debemos hacer un uso adecuado y responsable de este líquido elemento. El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación del presente año se celebra bajo el lema «La lucha contra la degradación de las tierras por la agricultura sostenible», algo que afecta a más de 110 países y por lo que cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Algo que nos puede afectar tarde o temprano a todos. Y como dice aquel, estamos a tiempo de ponerle remedio. Nosotros también podemos. La actualidad de ese termómetro a la Tierra que nos ha traído Martín Expósito, esa fiesta del agua y el desarrollo sostenible, dos elementos muy importantes y a tener en cuenta en este siglo XXI, esa fiesta del agua, la Expo de Zaragoza, que ya ha comenzado y cuyo mensaje es muy cercano al mensaje que aquí desde hace tantos años hemos tratado de llevar a cabo. Tiempo para los enemigos íntimos, tiempo para recordar y escuchar a Juan Antonio Cebrián, hoy enfrentados en el versus Bleda contra Tila. Atila es uno de esos personajes carismáticos que nos ha dado la historia, la cronología humana. Nacido en el año 395 después de Cristo, ya de por sí el hecho de su nacimiento fue muy significativo. ¿Por qué? Porque en ese año se fracturaba definitivamente, tras la muerte del emperador romano Teodosio, un segoviano de pro, pues se fracturaba definitivamente, como decía, el Imperio Romano en Oriente y Occidente. También ese año, pues un tal Alarico se alzaba como jefe único, como rey único de las tribus visigodas, los godos occidentales. Un hecho también haría tambalear a la mismísima Roma, Roma occidental. Bueno, pues en ese año nació en la Panonia rumana. Atila era todo un gentleman, todo un aristócrata de los hunos. Una infancia al calor de las enseñanzas recibidas a cargo de los prisioneros de guerra que capturaba la tribu. De ellos aprendió a escribir y leer el latín y el griego. La verdad es que Atila no fue tan rudo, tan hosco o tan analfabeto como nos lo plantearon los propagandísticos cristianos. No, ni mucho menos. Fue en calidad de rehén amistoso a Roma, se formó. Le extrañó muchísimo siempre que en aquellos libros de historia romana nunca se reflejaran derrotas. Decía que cómo era posible que un pueblo que había perdurado 1000 años no hubiese jamás recibido una derrota. Ahí empezó a aprender algo acerca del marketing romano. Y lo cierto es que Atila poco a poco se fue configurando, se fue formando como un presunto gran jefe de los hunos. Y de hecho así fue. En el año 431 fue nombrado en compañía de su hermano Bleda rey de los hunos, aunque él también quiso aumentar ese grado a la categoría de emperador. Un imperio efímero, pero desde luego importantísimo para entender la caída definitiva del Imperio Romano. Los primeros años de gobierno entre Atila y Bleda fueron más o menos normales. Atila, más belicista, más entregado a la lucha total contra el enemigo romano. Bleda, más complaciente y dispuesto a recibir todos los tributos que fueran necesarios a cambio de no proporcionar golpes certeros a la tambaleante Roma. Así estuvieron un tiempo, pero poco a poco Atila impuso sus reglas, impuso sus normas. Bleda estaba muy enfadado porque era el hermano mayor y él quería predominar ante todo y ante todos. Aunque su pueblo no es que le rindiera mucha pleitesía, mucho homenaje, estaban más por las tesis propuestas por el indomable Atila. Se sabía que tarde o temprano los dos hermanos acabarían en conflicto. Pero no fue una lucha fratricida, no fue una lucha civil, no fue una guerra entre dos bandos. Fue algo más sibilino. La casualidad, el infortunio, o vaya usted a saber qué, quiso que Atila se quedara como único figurante en este plano, en este capítulo de la historia. Un buen día, Bleda salió a cazar. Le gustaba mucho cazar. En compañía de un enano mauritano que hacía las delicias de Bleda, pues salió rumbo a la aventura. El propósito era cazar algún jabalí, alguna pieza pequeña, algún conejo, divertirse un ratito en aquella mañana. Además del enano mauritano, le acompañaba su guardia personal. Por tanto, Bleda se sentía protegido. Pero como decíamos antes, el infortunio, porque claro, aquel paraje era un paraje casi llano, con unos pocos matorrales, algunos árboles, pero apenas nada más. Por eso nadie se explica qué hacía allí ese inmenso oso. Y nadie se explica ¿cómo es posible que la guardia personal de Bleda no se percatara y se quedara tan lejos de su protegido? Ni siquiera el enano le acompañó. En unos pocos minutos, Bleda quedaba a merced del ataque de un inmenso oso. Y claro, la escena fue tremenda. Y aquí, también en nuestra historia patria, tenemos el ataque de un oso a Fabila, uno de los sucesores del rey Don Pelayo. Pero aquello nadie lo supo explicar, nadie supo argumentar qué narices hacía aquel plantígrado en aquel paraje tan inhabitual para un oso. Un oso enorme que se abalanzó, estaba como enfurecido, se abalanzó sobre Bleda y la verdad es que tardó muy pocos minutos en destrozarle, en desmembrarle y acabar con su vida. La guardia personal no hizo nada, dicen o dijeron que estos guardias habían quedado helados por el miedo y que no habían podido hacer nada. Claro, eso nadie quiso creerlo. Lo cierto es que Atila ese día estuvo muy sonriente y cuando le comunicaron lo de Bleda, hombre, no es que diera palmas, no es que aplaudiera, pero quedó muy contento. Y por si fuera poco, apareció la famosa espada de Marte, una espada que según la leyenda de los hunos, daría poder, conferiría poder a aquel que la empuñara. Y aquel que la empuñara, pues no sería otro, sino el emperador de todos y el que llevaría a los hunos a la victoria final. Curiosamente apareció la espada y Atila la empuñó. Si en ese tiempo hubiesen actuado los CSI, los grandes investigadores forenses, seguro que habrían encontrado alguna explicación. Pero lo cierto es que el CSI no estaba por aquel entonces, en el siglo V, y Atila pudo asumir el destino del pueblo huno. Como es sabido, fue derrotado en los campos catalaúnicos y mientras preparaba la invasión definitiva de Italia en el año 453, tras haberse desposado con Ildico, con una espléndida princesa bactriana, murió víctima de una hemorragia nasal. Murió ahogado en su propia sangre. En ese año 453, cuando Atila contaba 58 años, fue enterrado en 3 ataúdes. Uno de hierro, otro de plata y otro de oro. El cuerpo de Atila, enfundado en esos 3 ataúdes, fue depositado en un lugar secreto. Y al igual que hiciera Gengis Khan algunos siglos más tarde, más de 1000 jinetes cabalgaron sobre la tumba de Atila, de la que nunca más se supo, por cierto. Hasta hoy no se ha encontrado la tumba de Atila. Poco más de 20 años después, caía, se desmoronaba el Imperio Romano de Occidente. Uno de los arietes que contribuyó a ese desmoronamiento fue sin duda Atila. Y tuvo libertad de acción durante 13 años gracias al fallecimiento, casual o no, de su hermano Bleda, su enemigo íntimo Bleda. A veces la historia es así de caprichosa. Llega un oso y eso provoca que te conviertas en emperador de un gran pueblo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Madonna, abrimos este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, estimulante porque vamos a hablar, entre otras cosas, de la Viagra. Lo vamos a hacer con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. La Viagra que ya, por lo menos en Estados Unidos, parece que tiene también otros usos que se están poniendo de moda. Sí, ¿qué te apuestas que en el próximo Giro de en el Tour de Francia, en el Giro de Italia también, por supuesto, ya se ha celebrado o incluso en la Vuelta Ciclista de España o incluso en las Olimpiadas de este verano en Pekín, seguro que la policía o los investigadores de las diversas agencias antidopaje van a encontrar a la pastillita azul como compañera de habitación de muchos atletas? En teoría, en estos momentos en los que están compitiendo a gran nivel, pues la Viagra no tendría que ser utilizada para cuál ha sido su principal objetivo, el superar los problemas que tienen muchas personas muchos hombres de lo que así se llama una disfunción sexual. Pero es muy probable que se encuentre cerca de los atletas de élite, de los ciclistas y de alguno que otro deportista, porque últimamente, Bruno, en el deporte estadounidense, ya sea a nivel amateur como también a nivel profesional, la Viagra se ha convertido en compañera de muchos de los atletas, de muchos de los beisbolistas, de muchos de los futbolistas y deportistas, porque tiene una lectura diferente a la que ha sido su origen principal. Parece que ayuda mucho a mejorar la resistencia, especialmente para los atletas que tienen que competir en altitud elevada. Como produce un uso estimulante de oxígeno en el cuerpo, parece que también ayuda a la recuperación de los músculos, a de los nutrientes, y mejora la reacción muscular de las personas que la toman, y sobre todo también para aquellos atletas que ya toman anabolizantes y esteroides, le ayuda a contrarrestar los efectos de la impotencia que crean las inyecciones de testosterona o de otros productos que están penados por las organizaciones y por las agencias mundiales antidopaje. Con lo cual ahora la Viagra se está encontrando no solamente en los vestuarios de los deportistas, sino también en los gimnasios donde los culturistas la utilizan mucho para recuperarse después de un esfuerzo levantando y bajando pesas. Y uno de los deportes donde parece que se está utilizando más ampliamente es el ciclismo. El ciclismo, que parece que es el deporte que siempre está presente en este tipo de circunstancias. Pero en Estados Unidos, que además atletas muy reconocidos a nivel internacional y con marcas prodigiosas han estado muy relacionados con el mundo del doping, pero yo no sé si ya existe algún tipo de regulación para determinar que el consumo de Viagra esté penado como doping o no en Estados Unidos. Fíjate, a nivel de, por ejemplo, del béisbol, del deporte nacional, el uso de lo que aquí se denomina, que es el nombre técnico de la Viagra, que no es otro que el de el senofil, a ver si encuentro cómo es el nombre exacto de la Viagra, el senofil, que es el nombre técnico de la medicina, sí. Está permitido, aquí se puede utilizar en el deporte nacional estadounidense. En otros no, porque se está en este momento realizando los estudios para determinar si efectivamente ayuda a los deportistas a competir y sobre todo a engañar y a mentir a las autoridades deportivas. Hasta tal punto que la Agencia Antidoping Mundial, que es la que supervisa el dopaje en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ha encargado a la Universidad de Miami un estudio para determinar si efectivamente la Viagra tiene efectos que ayudan a los deportistas a mejorar sus marcas y sobre todo a recuperarse, que pueda ser el nuevo esteroide de moda del deporte estadounidense, hasta el punto de que muchos la llaman ya la vitamina V, la vitamina Viagra, por lo amplio que se está extendiendo su consumo y su utilización en los vestuarios y en los deportes más importantes de este país. Y yo supongo que estas circunstancias que nos estás relatando, lo que ya debe estar haciendo es potenciar un mercado negro relacionado con la Viagra, con un tráfico seguramente. Sí, efectivamente, aquí se encuentra mucho, la puede recetar un doctor y está claro que hay muchos atletas que ya la están consiguiendo y la están tomando de una forma regular y no precisamente para su primer objetivo y cuál era el diseño principal, que era estos problemas sexuales que tenían muchas personas. Otro de los asuntos que queremos comentar contigo también, de actualidad, yo creo que ambos lados del Atlántico, ambos lados del océano, con diferentes legislaciones, muy polémico todo lo que tiene que ver con las descargas de Internet y cómo controlar las llamadas por algunas descargas ilegales, aquellas que vulnerarían los derechos de autor. ¿Cómo se pretende atajar en el futuro esta problemática en Estados Unidos? Yo, Bruno, te quisiera hacer una pregunta. ¿A quién pertenece el Internet? ¿A lo que aquí se denomina los cerdos de la banda ancha? ¿O a los internautas que lo utilizan de forma comedida para informarse, para leer periódicos, oír la radio, sacar información de películas, o para ir a un restaurante o para comprar? Esos cerdos de la banda de la banda ancha, como aquí se denomina los usuarios que más gigas utilizan y que más atascan la red en horas punta, descargando películas, vídeos y música, tienen probablemente los días contados como abonados de Internet al mismo nivel que los usuarios normales. Por lo menos es lo que aquí piensan varios de los proveedores más importantes de la red, que están estudiando volver a lo que aquí podría llamarse la prehistoria, esa etapa en la que, como antaño, cuando Internet llegaba por teléfono, había unas horas determinadas de uso y si alguien se pasaba, pues a pagar más. En el futuro, y quizá no muy lejano, puede pasar lo mismo con algunos usuarios que atascan la red y que consumen la mayor parte de la capacidad de las grandes proveedoras. Tomemos, por ejemplo, Time Warner, la empresa que en su día absorbió America Online y donde el 95% de los usuarios emplean menos de 40 gigabytes de consumo cada mes. Eso, Bruno, supone que el 5% restante ocupa el 50% de toda la capacidad de este proveedor de permitir que la gente esté en su red. Y en muchas ocasiones, este 5% lo que hace es descargar vídeos y música de forma ilegal. Entonces, aquí algunos proveedores están pensando que para ellos las grandes operadoras tienen una sorpresa que ya están ensayando en pequeños proyectos, en pequeños planes, pagar más por utilizar más. Recuerda que cuando estaba la tarifa telefónica sucedía lo mismo. Se pagaba más cuantas más horas estabas en la red. Exacto, exacto. No había las llamadas tarifas planas, ¿no? Tarifas planas en las que se puede, digamos, consumir todo lo que se quiera, se puede utilizar la red todo lo que se quiera. Pero como existen estas personas que la utilizan con más intensidad y provocan que en algunos momentos sea casi imposible el entrar en la red porque está completamente atascada, dependiendo de algunos lugares y también, evidentemente, de servidores y de proveedores, ya aquí hay algunos de ellos que están ofreciendo ciertos planes, por ejemplo, de 5 gigas, de 20 o de 40. Superándoles se pagará más porque la banda ancha está tan saturada que en muchas ocasiones es difícil mejorarla sin bloquear en ocasiones pues toda la red que está a disposición de uno de estos operadores. Eso, los que se comen más, por tanto, es muy probable que muy pronto van a empezar a pagar más. Y eso es una propuesta todavía aquí, pero que tiene muchas posibilidades de convertirse en norma. Y ya sabes que lo que se ensaya aquí primero llega tarde o temprano a Europa. De todas formas, lo que se podría percibir que hay detrás de esto, más que un intento por preservar los derechos de autor, por evitar que exista un intercambio de películas, de documentales, de vídeos o de música que pueda estar o no a un lado o a otro de la legalidad, esto apunta a que podría ser un estupendo negocio para los proveedores de banda ancha. Sí, sobre todo respetando mucho los derechos de los, digamos, clientes, consumidores normales, esos que pagan su plan de forma plana, que no ocupan tanto la red, que no cometen, entre comillas, delito alguno, y lo que se intentaría es castigar a aquellos que lo utilizan más para hacer descargas de vídeo, para hacer descargas de música, y que en muchas ocasiones no pagan los derechos de autor. Aunque también está claro que esta posible salida, este paso adelante que van a dar algunas de las proveedoras, está enfrentado a lo que va a ser el futuro de la red. La red se va a convertir en una gran televisión, donde la gente sea capaz de descargar sus programas favoritos de televisión, donde se compra la música, como sucede ahora ya tan a menudo. Entonces, si se van a imponer límites de los gigas a los que se puede uno, digamos, moderadamente pasar, entonces está todo esto peleado con el futuro de lo que muchos consideran va a ser en los próximos años la red. Ver y tener la capacidad de ver la televisión, de escuchar música en delante de un ordenador. Con lo cual es una batalla que se está en este momento comenzando a desarrollar aquí en Estados Unidos y habrá que seguir muy atentos cuál va a ser el futuro y la decisión final que se tome. ¿Y a nivel judicial cómo están las circunstancias? Porque, bueno, en España hay decisiones contradictorias por parte de los jueces. La mayor parte de ellos parecen determinar que una cosa es descargar y que la descarga en sí no es legal ni ilegal, sino que es descarga y que lo que sería ilegal sería obtener un beneficio económico del tráfico de esa información. En Estados Unidos, la la legislación es unánime en todos los estados respecto a lo que está permitido y no permitido en cuanto a las descargas? Aquí lo que sucede con las descargas es que, digamos, si te toca la China, es decir, si alguna de las compañías musicales le sale tu nombre o tu número o te elige y te quiere convertir en ejemplo, puede que te presente una demanda personal contra ti porque ha detectado que estás robando o descargando ilegalmente canciones, y para que sirva de ejemplo para otros que te lo hacen, como tienen unos medios muy, muy importantes, porque tienen evidentemente equipos de abogados de mucho prestigio, de mucha alta calidad, van a seguir enfrentándose a ti, llevándote a los tribunales, no por el dinero que les puedas proveer ni por las ganancias que puedan lograr en un caso personal contra un niño de 12 años que se ha dedicado a descargar canciones, sino para convertirlo en ejemplo. Y aquí los tribunales en eso defienden con muchísima prestancia y mucho interés la propiedad intelectual, y se castiga a los usuarios, aunque en ocasiones pues sean quizá adolescentes o incluso escolares los que están cometiendo el delito. Agustín Alcalá, como siempre un placer repasar estos temas contigo, esta actualidad del mundo social en los Estados Unidos. Agustín, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Año 2006, el que estamos recordando, nos acercamos ya a ese, dentro de estos momentos, décimo aniversario, a completar en este repaso mes a mes los 10 años de trayectoria de este programa. En esta ocasión recordamos los diferentes puntos desde los cuales Javier Sierra conectaba con la Rosa de los Vientos, y el escritor nos mostraba sus diferentes puntos de vista a propósito de varios asuntos. Bueno, hemos ido pues detrás de ti, por medio mundo. Has hollado territorio extranjero, bueno, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suecia, Inglaterra, Israel, has estado en un montón de lugares, hasta en las repúblicas bálticas, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que ha sido vosotros, habéis sido mi conexión con España, ¿no? Sí, sí, sí. Permanente. Hablar en cada una de esas ocasiones con los amigos de La Rosa de los Vientos ha sido como sentirse un poquito en casa. La verdad es que, por ejemplo, durante la gira americana, que fueron 15.000 kilómetros, que se dice pronto, en 3 semanas... mi contacto con La Rosa de los Vientos era mi oportunidad de practicar español, que bueno, se agradece. Claro, en esas circunstancias se agradece. Claro, de hecho, he entrado en tu página javiersierra.com y ya la tienes, claro, habilitada también en inglés, ¿no? Porque imagino que habrá mucho interés, ¿no? En el mundo anglosajón por saber, ¿no? Sobre estos libros, ¿no? Claro, hay muchísimo. De hecho, bueno, lo de Internet se ha convertido en el otro gran desafío al que uno tiene que enfrentarse cuando se dedica a escribir, ¿no? Está Javier Sierra. .com. Tuve que crear también thesecretsupper.com, la web, digamos, dedicada al libro para el mundo inglés. Y es muy sorprendente cuando uno tiene oportunidad de ver las estadísticas y de dónde vienen los visitantes, etcétera, ver cómo, bueno, entre el inglés y el español se llega a todos los rincones del mundo, sin exagerar. Es decir, se reciben visitas desde la isla más remota del Pacífico Sur hasta el rincón más escondido de Australia, con esos dos idiomas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos de suerte. No es solamente el caso de lo que ha ocurrido con la cena secreta, sino el caso de lo que va a ocurrir en los próximos años con la literatura española, ¿no? Sí. A todos esos oyentes que nos escuchan y a todos esos escritores, que también me consta que escuchan La Rosa de los Vientos, que afilen bien el lápiz, porque lo que hagan tienen que hacerlo muy bien y prepararse para lo que puede venir en el futuro. Mira, durante este año, Javier, me he quedado con un montón de sensaciones tuyas que las percibía escuchando tu voz. Por ejemplo, en Milán noté en ti pues la emoción. Claro, en Milán, ¿no? Imagínate. En Estados Unidos te noté pues muy, muy, muy alterado porque estabas viviendo cosas interesantísimas. En Canadá estabas complacido, estabas absolutamente complacido, supongo que ya más sereno, ¿no? Y viendo lo que había. En Holanda te noté un poco preocupado. En las repúblicas bálticas estabas absolutamente con los ojos abiertos de par en par. En Suecia estabas también muy muy a gusto con lo que habías visto en el Vasa, ¿no? En el gran barco sueco. En Inglaterra estabas como viendo que caramba, que la cena secreta adquiría una dimensión internacional. En Israel, con el código Da Vinci, estabas también a unas y a otras. Bueno, esa visita fue increíble, ¿no? La de Israel. Viajar a Israel siempre es... Sí. Mira cómo estamos ahora, ¿eh? Claro, pero aquella visita sí fue sorprendente porque, claro, ya comentaba que el código Da Vinci allí se estrenó 24 horas antes que en el resto del mundo por culpa de los preceptos religiosos. Claro, allí el viernes, que es cuando se estrenan las películas en todo el planeta, allí el viernes es un día santo y, claro, no es de buen gusto estrenar nada en un día como el Shabbat, ¿no? Como el viernes. Así que decidieron adelantar el código Da Vinci 24 horas al jueves. Y aproveché para verla pues antes que en ninguna parte del mundo, con la sorpresa de que las salas estaban casi vacías, ¿no? Allí este asunto de si Jesús y María Magdalena tuvieron un idilio, pues realmente no interesa a los judíos. De hecho, a los judíos no les interesa casi nada de lo relacionado con Jesús, ¿no? Sí. Que, bueno, es curioso. Uno aprende mucho de cómo cambian las perspectivas de las cosas según uno esté a un lado u otro de esas líneas imaginarias que son las fronteras. Pero uno también descubre con cierta perplejidad que el mundo se está haciendo muy homogéneo y eso no sé si es bueno o es malo, es muy difícil de valorar. Tiempo para vuestros correos electrónicos. Ya sabéis, y os lo recordamos una vez más, cuál es nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto, y anteriormente además nos lo decía Martín, la petición de un oyente, que la dirección postal también está a vuestra disposición, la dirección de toda la vida: calle Fuerteventura 12, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, el código postal 28.703. 28, no me aprenderé nunca. Nada. 28.703 de Madrid, por supuesto. Mientras no esté en Montreal, ya te echo una mano, hombre. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya me han dicho que ayer muy bien, ¿no? Aquí los dos. Muy bien, muy bien. Mano a mano. Y tenemos un correo de un oyente que le gustó mucho la entrevista que realizaste, Ignacio Monzón. Dice que le gustó cómo se explicaba, así que saberle podemos traer en algún otro momento. Sí, la verdad es que yo como autor, como escritor, como articulista, a Ignacio Monzón lo conocía de sus obras y tiene trabajos extraordinarios. Y la verdad es que explicando historia, contando además muy apasionado, muy reflexivo a la vez, resultó una conversación, verdaderamente se pasó volando la media hora que estuvimos charlando ayer con él. Y la verdad es que fue muy interesante todos los aspectos que tocamos de la historia. Hablamos del mundo romano, que es su especialidad, el mundo clásico de César Augusto, del emperador, a propósito del estreno de la Expo en César Augusta, en la ciudad que lleva el nombre del emperador, y a partir de ahí estuvimos hablando sobre otros muchos asuntos, y la verdad es que resultó fascinante también lo que nos contó sobre el pastelero de Madrigal, ese hombre que se hizo pasar por el rey Sebastián de Portugal después de su presunta muerte, y con una serie de anécdotas verdaderamente curiosas. Un historiador de la escuela clásica de historiadores, y que sin embargo admite y habló mucho sobre ello, de la necesidad imperiosa que debe existir y que existe, de que exista la divulgación, que la divulgación sea importantísima, porque gracias a ello, bueno, pues se fomenta la historia y el estudio. Bueno, pues Rocío, que es quien le gustó este invitado, también lo que quiere es que demos más información sobre la iglesia, que es la cual hemos estado hablando en la tertulia, de esa primera iglesia cristiana, así que yo creo que se habrá quedado contenta de lo que ha escuchado en la tertulia con todos y con el experto como has tenido hoy, con Andrés Guijarro. Con Andrés Guijarro, que nos ha comentado cómo hay en Jordania esa iglesia, que no es una iglesia tal y como la entendemos, sino un lugar utilizado como iglesia, para ser más exactos, datada entre los años 33 y 70, creo que ha dicho, es decir, que se sitúa solo 3 años después de la fecha del año más aceptado como el de la muerte de Jesús de Nazaret, y que por lo tanto, bueno, pues sitúa prácticamente al mismo tiempo la aparición ya de cultos y de una iglesia tal y como la entendemos, como una institución de, en este caso, de los primeros cristianos ya agrupados con sus creencias en torno a la figura de Jesús de Nazaret, 3 años después solo de su muerte. Esto habla mucho también, y es una perspectiva que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Tan próximo en el tiempo está que es difícil que un personaje que no hubiera existido, independientemente de su naturaleza, hubiera generado ya la creación de una iglesia 3 años después de su muerte, ¿no? Creo que esa perspectiva también es muy importante. Uh-huh. Y muy interesante escuchar a Andrés, que ha sido profesor en Gaza. Muy interesante las cosas que nos contaba también. Bueno, y en Gaza hay muchísimos otros. Sí, sí, sí. Yo creo que le vamos a engañar algún que otro día. Sí, ¿eh? Sí, además ha sido placer. Y profesor en Gaza ha dicho algo muy interesante también. Solo un año dice que le daría para escribir un libro entero. Uh-huh. Los cristianos, que él hablaba, los árabes cristianos, porque aquí, bueno, pues entendemos igual árabe como un concepto solamente religioso, ¿no? También es mucho más. Y cuando mencionaba la existencia de cristianos de palestinos, de árabes cristianos en Palestina, cuando se dan los datos sobre cómo la participación de personas que estuvieron vinculados a la primera intifada en Palestina, había un gran número de cristianos también, ¿no? Es decir, que hay mucha más relación entre las diferentes religiones que luego los muros los hemos puesto nosotros, ¿no? Cuando en realidad no hay tantos. Ahora, pero qué importante es viajar, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que el concepto humano y sobre todo pues aprender otras culturas y cómo la gente va conviviendo, pues que no te quedas solamente en tu zona y de alguna manera coges otro concepto general de lo que es el mundo. Yo, para mí, es algo importantísimo a la hora de educarse como persona, como ser humano. Sí, sí, desde luego. Y ver cómo se establecen las relaciones sociales, ver cómo en lugares en los cuales quizá el acceso a los recursos, lo que nos facilitan los recursos económicos en este primer mundo en el que vivimos, cuando se baja un poquito ese nivel económico, cómo la vida puede ser igual de maravillosa con menos recursos económicos, y ver cómo otras personas con esa falta de recursos tienen una vida llena de sonrisas y de alegría, todavía eso es, yo creo que es también muy muy importante, y que tenemos que es intercambiar culturas. Ojalá estuviéramos mucho más próximos, ¿no? Que hay vida más allá de la puerta de casa, que desde el avión no hay fronteras. Se puede aprender tanto de los demás, pero bueno, hay gente que se queda en sus 4 calles del vecindario y de ahí no salen. Bueno, y en la era de internet algunos ya se quedan en su cuarto. Exacto, no salen de ahí. Todavía, bueno, algunos vienen este próximo mes de julio, ¿eh? Hay exacto. 4 días que sé de alguno que va a viajar. De momento ya la cosa se está poniendo calentita. ¿Sí? Sí, ya va quedando pocas localidades. Así aquí que en los estudios de Onda Cero. Como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa, que no escriba esta semana, ya puede quedar en riesgo de perder su plaza. Oye, para asistir. Y también lo pueden solicitar, aparte de correo electrónico, por la dirección normal, ¿no? O sea, que se puede hacer no solamente envío de vivienda, sino consultas también para la Zona Cero, para participar y venir en directo. O sea, que la dirección de correo normal se puede usar para muchas cosas. Ahora, que viene con vianda, pues le damos más prioridad, claro. O sea, ya estamos aquí, exacto. Y ya está, aprovechando. En el pequeño cine que tenemos delante de la mesa de este estudio hay cuatro filas, es decir, los que vengan con viandas estarán en la primera fila. Claro, claro. Claro, son los que les acercan luego el micro. Uy, eso no se lo debería haber dicho. Claro. Bueno, 12, 13, 19 y 20. Y que nos envíen, por favor, el DNI. Que exacto. Si no, todos los datos. No sirve de nada. ¿Vale? Y los dos apellidos. Eso es. Exacto. Y que especifiquen, al ser posible, en qué fecha quieren asistir. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos que organizarlo. Si no se les asigna la primera que quede vacía. ¿Vale? Exacto. Eso es. Y bueno, pues hablábamos de un profesor, de maestros, de Andrés. Bueno, tenemos a otro profesor de física y química, Óscar, profesor de física y química de secundaria. Escucha el programa desde que estaba en la carrera. Me parece el mejor programa didáctico de toda la radio, dice en su correo electrónico, y por supuesto también de la televisión. Muchísimas gracias. Un placer que un profesor de física y química, algunos que se empeñan en pensar que determinados científicos están en contra de algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? O que Servidor ha dicho, pues ahí está, demostrando que no es así. Y que se puede discrepar siempre, por no supuesto. Pasa nada. Y que hay que tener la mente abierta y luego ya cada uno pues va seleccionando la información que le ve más conveniente. Exacto, exacto, que eso es lo que hace un científico. Suscitamos el interés. Dice Raúl, le saludo desde Chincocuac, En el Estado de México. Finally. Me han gustado mucho las tertulias que he escuchado y he podido comprobar que están muy preparados y estudiados. Los temas que han tratado me parecen que están muy bien documentados, interesantes y fundamentados. Muchísimas gracias nuevamente. O sea, que procuramos que sea uno así. Uno yendo las fronteras. Uh-huh. Otro en México. Yo creo que en México últimamente hay muchos seguidores también. Uh-huh. Pues ya que estamos, desde Sonsón, Antioquia, no me pierdo ninguno de los programas de Rosavientos desde hace un año que os conozco. Y sé que aquí en Colombia ya tenéis un grupo de fieles oyentes. Abrazos, Mauricio Agudelo. Pues Mauricio, muchísimas gracias. Un placer también saber que contamos con oyentes en Colombia. Uh-huh. Y qué envidia tenemos de Gabriel García Márquez. Y Pedro Ojea. Está vivo, ¿no? Por supuesto. Bueno. Ah, vale. Y ni ningún riesgo para su salud, como hace la leyenda urbana ese texto que él nunca jamás escribió, ¿no? Y Pedro Ojea se declara oyente y también ha estado como invitado en el programa. Dice que él, pues que por sus horarios en directo le es muy difícil y lo escucha a través de internet. Y mira tú por dónde, pues le recuperamos en el momento aniversario en el programa y no se lo esperaba y se escuchó en la entrevista que le hizo Juan Antonio en el año 2005 con motivo de la recreación de las batallas napoleónicas acontecidas uh-huh. en Castalla. Y claro, dice que fue un privilegio estar esa noche con nosotros y que vamos, que casi le palpitó el corazón muchísimo al escucharse. Y que aprovecha para comentarnos que el próximo año van a volver a hacer la recreación de las batallas, que ya están trabajando en ello, que le envía un caluroso abrazo a Carlos Canales, que les introdujo en una conferencia que dio estupenda a los vecinos de la localidad de una batalla de la época que está cerquita del lugar de donde hizo la conferencia, y que para el 2009 que estamos todos los que queramos invitados a asistir allí. Pues muchísimas gracias y que nos vaya teniendo al tanto, además, de a medida que se vayan avanzando los preparativos de esta reconstrucción, porque estamos interesados, por supuesto, siempre en ello, y que el placer fue también de recibirle, por supuesto. Yo creo que es para julio. Uh-huh. O sea, que tiene que ser ya, ¿no?, dentro de un mes o poco más. Pues nada, lo vamos agendando rápido, ¿eh? Muy bien. Vamos con otro correo. Antonio dice: me habéis acompañado en mi etapa como estudiante en el instituto, luego en la universidad y más tarde, pues en mi vida como trabajador, es decir, que habéis formado parte importante de mi vida. Esta noche, escuchando el programa como cada fin de semana, cuando ha terminado el crítico de cine, Escribano, pues de dar el ranking sobre la cartelera, habéis pasado a otro tema. En ese paso habéis puesto una pieza musical instrumental. Si es posible, que me dieseis el título de la pieza musical, porque dice que llevar mucho tiempo tras de ella. A ver cómo suena, Sergio, esa pieza musical. Creo que es el Enchantment. El momento décimo aniversario, creo, Chris que fue ahí, creo que estuvo y Paul después Bolo. De Escribano. Esa, que creo que la escuchaba para dormirse un poquito algún que otro oyente, esta música, que le relaja. La verdad es que es relajante. Antonio es bellísimo, el tema es fantástico, ¿no? Antonio le retrae, dice... Es la sintonía estrella de estos últimos, con la que más pregunta últimamente. Sí. Uh-huh. Ahí le retrae a la niñez, a la adolescencia. Pues nada, que la localice, que además yo creo que a todo el mundo le gusta, uh-huh. para cualquier momento de relax y tumbarse o incluso estar leyendo un libro. Y Chema dice: solo quería contaros que el otro día me acordé mucho de Juan Antonio porque tuve la oportunidad de ver y saludar a un sir, sí, un sir inglés, en el hotel donde trabajo, en Sheffield, en Inglaterra. Dice: la verdad es que no era alguien demasiado importante, pero no dejaba de ser un sir, por lo que me recordó las bromas que siempre hacía Juan Antonio, que si no le nombraba la reina de Inglaterra, se le tenía olvidado. ¿Y sabéis de quién se trataba? De Sir Bobby Robson. El antiguo futbolista y posterior entrenador. Y seleccionador británico. También. Creo recordar. Y fue aquí entrenador del Madrid. Sí, o del Barcelona, o de ambos. No lo sé. Sí. Además, bueno, Barcelona. Pasó sin mucha pena ni gloria también por el fútbol español, la verdad, Bobby Robson, ¿no? Sí, pero tiene ese aire de ser. De ser. Desde luego. Sir o no sir, esa es la cuestión. Eso. Bueno, sir. Miguel dice que está absolutamente de acuerdo con Carlos Canales en que el hombre no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de cambio climático que está produciéndose actualmente. Tema estrella. Sí, pero tampoco hay. Carlos matiza la influencia del hombre, sí. Pero sí la admite. Bueno, en la explicación de Miguel dice que la aparición del fenómeno del calentamiento del planeta apareció a bombo y platillo por primera vez anunciada por el climatólogo James Hansen en 1988, que Hansen predijo un aumento de 0,35 grados en las temperaturas a lo largo de la década siguiente, cuando el aumento real fue de 0,11 grados. Dice, me parece una falta de información sobre el tema, y el continuo bombardeo que los medios de comunicación hacen sobre el mismo tiene toda la pinta de una conspiración a nivel global. El planeta está cambiando, admite finalmente Miguel, como lo ha venido haciendo desde que es planeta. Lo positivo de todo este movimiento es la concienciación a nivel global de que hay que cuidarlo. Todo lo demás es política barata que está enriqueciendo a unos cuantos. Los ecologistas, entre los que me incluyo, dice nuestro amigo Miguel, deberíamos plantearnos si los beneficios son superiores a los perjuicios, porque siempre hay un perjuicio. Eso está claro, pero que la influencia del hombre en el cambio climático, en las circunstancias del clima, es rotundamente cierta, es imposible dudarlo. O sea, es imposible. Y si no, pues entonces tomemos las medidas al contrario. Contaminemos más, ensuciemos más, y veremos cómo las consecuencias son muy claras en un incremento de las temperaturas y de otras problemáticas. La influencia del hombre en el destrozo de nuestro medio ambiente es rotunda. ¿Qué variaciones, alteraciones del clima a lo largo del tiempo ha habido? Y siempre, a lo largo del día, hay muchas. Los cambios climáticos se producen en periodos cortos de tiempo, en periodos largos. Ahora, que el hombre está provocando que esos periodos se aceleren, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, por supuesto. Y está clarísimo que luego exista cierto interés y también beneficio económico y que se haga política. Y bueno, anuncios de publicidad de vehículos ecológicos. Exacto. Sí, que prácticamente ahora todo el mundo tiene no sé cuantísimos modelos. Oye, nosotros también somos ecológicos. Mira, tenemos la micrófono verde, ¿no? Si supiera con lo que está hecho esa espumilla, no dirías tanto. Ay, pues es una cosa que cuesta mucho. Sí. Cada vez más. Poco ecológico. No, y sobre todo ya lo que tiene de solera. Que ya no sabemos ni lo que tendrán los componentes. Petróleo. Bueno, pues Jolucae, que es un rosaventero total, está feliz y quiere compartir con nosotros que su Sporting de Gijón ha subido a primera división. ¡Hombre! Así que pusa Sporting. Claro que sí. Jolucay, muy bien. Y dice, bueno, Bruno, anímate, vente mañana para bañarte a la Fuente de Begoña. Y te bautizamos en el espíritu sportinguista rojiblanco gigonés con sidrina incorporada. ¡Hala! Bueno, pues encantado, con muchísimas gracias, ¿no? ¿A que nunca te has bañado tú con sidrina? Ya tienes tarea. No, yo del Sporting me quedé en Kini. Yo era uno, me encantaba Kini, aquel fantástico jugador que luego estuvo en el Barcelona. Pues felicidades a todos los asturianos. Bueno, yo no sé si los de Oviedo están tan contentos todos de que el Sporting haya subido, pero yo creo que hay que estar. Bueno, en Vallecas estamos muy contentos. El Rayo, ¿no? Has dicho tú, estaba que ha subido. A puntito de irme a la Fuente ahí, a la Asamblea de Madrid. El Rayo ha subido, pero ¿a cuál? A segunda división. Oye, no está mal. Ahora, venga, ya el año que viene. Oye, ahí están pasando ahí también claro sus sí. problemas. Yo me quedé en Botella. Ni sé, ni recuerdo el año. Bueno, y aprovechamos también que Jolucao es un rosoventero que participa mucho en los foros, pues que sigue ese primer certamen de relatos, que están todos los oyentes y todos los autores noveles ahí escribiendo sobre bosques encantados, dedicados a Juan Antonio Cebrián. Así que en el recreo-bajo.com y en bosquecebrián.com, pues también ahí tienen las bases para poder todas seguir las características, participando. Las fechas, las extensiones de los relatos, las diferentes condiciones en esas dos páginas web y todavía hay tiempo para participar. Hasta agosto, la participación creo. Es libre para todo el mundo. Y próximamente les pondremos una cosita muy bonita que han elaborado los oyentes para que no se pierdan ningún dato. Bueno, pues vamos con un correo de Charo. Os escucho hace muchos años. Dice, no podría vivir sin vosotros. Os pediría, si pudierais, por favor, emitir La Rosa de los Vientos algún otro día más. Bueno, algún otro día más. Algún otro día más. Los días alternos. Sí. De así un día no, por ejemplo. Bueno, que muchísimas gracias por cuando nos dicen que formamos parte de su vida, y los oyentes tienen que saber que ellos también forman parte de la nuestra, que esto es una retroalimentación continua entre ellos y nosotros, y que el feedback que hay entre los oyentes y los que hacemos el programa es lo que ha hecho este programa y lo que hace, bueno, que se transmita un espíritu y que ese espíritu se reciba por parte de los oyentes. Que si ellos nos consideran a nosotros importantes, para nosotros ellos son tan importantes. Esperemos que se lo pasen tan bien como nosotros o más escuchándolo que nosotros haciéndolo. Por supuesto, así que ese es el objetivo. Y dice, nos da ya muy rapidito. El domingo pasado un oyente preguntaba acerca del flúor. Bueno, sobre lo que se dijo no estoy seguro. Sobre que el flúor se toma de las pastas de dientes, que son de residuos de aluminio. Y dice que, claro, que solo la idea que es alarmante. Y duda si esto fuera así, si es perjudicial o no. Hay muchas dudas al respecto, muchos trabajos. Evidentemente, el flúor sí parte de esos residuos del aluminio. Y hay muchas dudas sobre que el flúor sea todo lo beneficioso que popularmente se cree y que la utilización de flúor, por ejemplo, en las aguas corrientes de las ciudades pueden provocar determinadas circunstancias y determinados problemas. Es decir, que existe una excesiva fluoración en la vida cotidiana y que eso hay que frenarlo y eso lo señalan muchísimos expertos. Mucho de todo es malo. Nosotros frenamos también, que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, volvemos el próximo fin de semana, sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Silvia Casasola, Martín Espósito, muchas gracias. Hasta luego. Chao.